en México. Hay reflexiones en materia educativa que vale la pena retomar sobre el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca, que recupera saberes pedagógicos y comunitarios. Les compartimos un fragmento de Espacio Social, una producción de Miriam Flores de Educa Oaxaca. Desde la lógica de los pueblos originarios, por ejemplo el cuicateco, la educación es un proceso para desplegar el pensamiento, para clarificar la idea sobre el mundo, para poder discernir el mundo. Y desde la lógica de la empresa es para apropiarte herramientas que puedan servirte para tener elementos y poder competir en un mercado, para hacer un producto que pueda ser útil a un sistema de producción. Entonces, es desde dónde estás parado, es cómo puede concebirse la educación. El Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca, PETEO, es una propuesta educativa construida por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y la Sección 22 del CENTI. Su estructura permite la formación crítica de los involucrados al recuperar los conocimientos, los saberes pedagógicos y comunitarios a través de la construcción colectiva de programas y proyectos para lograr una educación integral de los niños, jóvenes y adultos. Esta propuesta alternativa se empezó a implementar por parte del Magisterio en el año 2013 como una forma de contrarrestar la reforma educativa que prioriza un sistema estandarizado, excluyente, anacrónico, monocultural, demagógico, caro y de pobres resultados. El PETEO es la base de un sistema educativo contextualizado y contextualizable. Para ahondar sobre el tema, a continuación, escucharemos al maestro de educación indígena en San Juan, Colorado, Jamiltepec, Heriberto Bernardino Hernández. Cada colectivo de los centros escolares lo estamos implementando. Ahorita el avance que hay con el PETEO dentro de las escuelas es el involucrar a los padres de familia y autoridades y alumnos en general para sacar todos los trabajos en la escuela. Por ejemplo, ahorita el logro más importante es la participación de los padres de familia y autoridades municipales, porque anteriormente nada más en las escuelas, nada más los maestros y los alumnos tenían que sacar alguna actividad, pero ahorita el trabajo del PETEO es involucrar a los ancianos, involucrar a los padres de familia. Cuando se inició este trabajo, pues tuvimos mucha complicación con los padres de familia, pero empezamos con el trabajo de sensibilización y el trabajo de la concientización de que ellos tienen que formar parte de este proceso tan importante que es en la formación de sus hijos. El logro importante ahorita pues es de lograr la participación de los padres de familia, y de esta manera pues los niños también han mostrado mucha disciplina, han mostrado una actitud muy positiva en el desarrollo de las actividades que estamos realizando dentro de las aulas. Nosotros en las escuelas tenemos un colectivo, los consejos técnicos, y buscamos a las autoridades. Generalmente cuando inició el PETEO, pues las autoridades pusieron mucha objeción, porque a veces solicitábamos algún apoyo, algún material que ellos tienen que aportar a la escuela. Entonces nosotros vamos a platicar con ellos, plantearles el propósito de nuestro trabajo. Llevamos nuestro proyecto ya en sí bien elaborado, el proyecto tiene su presentación, justificación, tiene su marco teórico, su metodología de actividades, tenemos ahí cronogramas de actividades, y lo presentamos con las autoridades, y pues vamos y platicamos con ellos, y pues poco a poquito pues ellos van entendiendo de que pues el trabajo de formar a los niños no es nada más de los maestros ni de los papás, sino también uno de los agentes importantes en este proceso de la formación pues tienen que ser las autoridades. Pues ahorita el reto más grande que tenemos como sección 22 y como magisterio con el PETEO, más en educación indígena, pues es lograr el reconocimiento, ¿no?, de este proyecto alternativo que tenemos como estado, lograr el reconocimiento primeramente jurídica, que se pueda retomar este proyecto en la ley estatal de educación, para que también se pueda financiar, porque este proyecto pues lo financiamos los colectivos dentro de las escuelas, no nos llega ningún recurso de la federación o del estado como para poder implementar este proyecto que denominamos PETEO. Entonces ahorita el reto más grande que tenemos como maestro es ahorita a lo mejor el trabajo con el con el gobierno de poder tomarlo como una iniciativa de ley y que el Congreso del Estado lo pueda aprobar dentro de la Ley Estatal de Educación.